que pasar tu casa para llegar a la mía, y esto me causa una pena que está acabando mi vida. Tengo que pasar tu puerta y no entrar como lo hacía, para dormir en tus brazos hasta que llegara el día. Mas cuando hay luz en tu alcoba y oigo otra voz, no la mía, entonces ya mi dolor es una lenta agonía, porque yo sé que muy pronto voy a pasar por tu casa para morir en la mía. Mas cuando hay luz en tu alcoba y oigo otra voz, no la mía, entonces ya mi dolor es una lenta agonía, porque yo sé que muy pronto voy a pasar por tu casa para morir en la mía. ¡Oh!